cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de dos corazones que aprendieron a amarse de manera ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios. Amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final.